Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, 32º programa junto a ustedes. Estaremos como todos los sábados de 19 a 20 horas compartiendo la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, después de una serie de programas que ustedes eligieron vía una encuesta, esperamos que hayan sido de su agrado, porque no sé lo molestoso que es haber votado por algo y que no sea lo que estamos esperando, pero hemos hecho utopías, la revolución no será radializada, que en mi opinión es el que mejor ha quedado, y los dos de Fan Fatal. Bueno, ahora estamos cambiando la diversidad que hemos tenido en esos tres programas anteriores por un homenaje a un gran grupo, quizás uno de los más importantes de lo que se podría llamar música alternativa, y es Sonic Youth. Estamos aquí con Omar para presentar lo que creemos es una muy subjetiva selección de lo más representativo de Sonic Youth. ¿Qué nos dices, Omar? Hola, bueno, un gusto otra vez estar con ustedes, con toda su sintonía. No, y agradecido otra vez que me inviten a hablar de esto que me gusta, y sobre todo de Sonic, ¿no? Que es una banda que sí me encanta. Así es, y bueno, junto con Omar vamos a estar revisando Sonic Youth, pero no se olviden que pueden participar llamando al programa al 455-3040, o pueden escribirnos al correo, que es musicitodos@gmail.com, o entrar al blog musicitodos.blogspot.com, donde pueden bajar este, los anteriores programas, dejar comentarios y estar atentos para la siguiente votación. Y bueno, antes de comenzar con el programa, sabemos que Sonic Youth es un poquito como un parteaguas, ¿no? O sea, hay a los que les gusta y a los que no les gusta. Así que antes de que abandonen el programa a los que no les gusta, les avisamos que la siguiente semana vamos a estar de nuevo con variedad, yo creo. Si es que les gusta el programa, lo van a decir por el blog, y va a estar de nuevo aquí Omar para hacer la segunda parte, porque con Sonic Youth da para bastantes programas. Pero si no, vamos a tener un programa variado que va a ser como ir a la escuela de vuelta. Así que están invitados los que no son tan fanáticos de Sonic Youth, pero les recomendamos quedarse porque es una gran banda. Vamos, entonces, pero no, bueno, cierto, no, lamentablemente el tiempo que tiene el programa es bastante corto para revisar la trayectoria de una banda como Sonic Youth, que vienen tocando desde el 81, son más de 20 años de carrera, ¿no? Más de 20 años de carrera. 25 de su primer disco, más o menos, creo que hace unas 3 semanas que era, que 25 años. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que he hecho es escoger una serie de temas de algunos de sus discos más representativos, escogerlos, y para no estar abundando en detalles y qué sé yo, que quizás podamos hacer con otro programa más allá, ¿no? Pero comenzaremos escuchando mucho bla bla, digamos. Sister es el disco de 1987, y Esquizofrenia es el primer tema. A ver, ¿qué les parece? We'll be right back. entrando con lo que podría considerarse aspectos formales del programa, te recordar a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que, bueno, esto es algo interesante para el pueblo que nos puede estar escuchando, que están ahora con el plan de vivienda social del gobierno, que está ofreciendo créditos para vivienda a 0% de interés. Hasta yo me estoy animando a sacar una casa, así que si les interesa, dense una vuelta por la Mutual Guapay, su agencia, su central, mejor dicho, está en la Jordán, casi en la Tener Aguirre. Sí, 0% de interés, imagínate. Cero interés. Perfecto. Pero, bueno, si les interesa ir, su central, les decíamos, está en la Jordán, casi en la Tener Aguirre, y otra agencia en la en el pasaje Alonso de Mendoza, así que ya saben dónde acudir. Bueno, entonces continuamos, Omar, con Sonic Youth, ¿qué te parece? A ver, vamos hablando un poquito de la banda. Sonic Youth toca desde más o menos 1981, que se conformó con otros integrantes, y fue hasta 1983 que llegó a conformarse completamente, ¿no? Lo interesante de esta banda es que nace de más allá de un género que llegó a llamarse el rock indie. Sale de un movimiento que es en general el rock indie, ¿no? No viene a ser un género, porque se dice de este género que es de la música que hacen aparte, más allá de los grupos que firman para varias empresas grandes, ¿no? Para discográficas grandes. Entonces de ahí sale Sonic Youth y empieza a tener éxito con este próximo disco que se llama Daydream Nation, que viene a ser, a ver, discos de Alien Nation de 1988, y este tema, el Teenage Riot, con el cual empiezan a llamar la atención de las grandes empresas, ¿no? A ver, lo escuchamos. We'll be right back. Continuamos repasando este pequeño homenaje a Sonic Youth, y complementado lo que decía Omar antes de pasar esta canción, es cierto, ¿no? Sonic Youth empezó tocando bajo la batuta de Glenn Branca, ¿no? Quien ha sido incluso productor de su primer disco hace ya 25 años exactamente, y que representaban toda la movida en Nueva York, que era el No Wave, todo lo contrario, el New Wave, ¿no? Bueno, y este sonido que durante todo el programa vamos a encontrar, ¿no? De guitarras repetitivas, ¿no? Y instrumentos baratos. Distorsionados y totalmente transformados, ¿no? Ellos han sido lo que podríamos decir el tuning de las guitarras, ¿no? Algo así. Lo que sucede, digamos, es que el denominativo de rock indie y de poder hacer la música libremente, sin restricciones, es que les dio la oportunidad a Lee Ranaldo y a Thurston Moore, los guitarristas principales, a poder experimentar con sus guitarras, ¿no? Ese tema que acabamos de escuchar es el que llamó la atención de Giffen, ¿no? Ya de industrias discográficas mucho más grandes. Y contrataron para la producción del siguiente disco, que es el Goo, y posteriormente el Dirty, que fueron los que ya reventaron, digamos, masivamente, ¿no? Los hicieron masivos. Contrataron al productor de Nirvana, del Nevermind de Nirvana, también se me fue el nombre en este momento, lo ubico. Pero él le puso un toque que hizo que Sonic Youth sonara más masivo, que sonara más popular, pero sin perder su esencia, ¿no? Sin perder la experimentación por el sonido, y también llegó a denominarse, gracias a esta experimentación, a Noise, ¿no? El Noise Rock. Pasaremos a escuchar, tienes algo que agregar. Después, no hay problema. De Goo, ya su álbum principal y el que les abrió muchas puertas, Dirty Boots. Thank you. continuamos acá en La Música que Escuchan Todos, revisando y homenajeando a los 25 años de Sonic Youth. Y bueno, ahora es tiempo de una pausa publicitaria y después vamos a retornar con más Sonic Youth, más Omar y más La Música que Escuchan Todos. Escuchan todos, todos como Omar y revisando un poco lo, a Sonic Youth. Y no olvidemos recordar a nuestro auspiciador, la Montor Guapaya, Orri Preston para la vivienda, en la Jordán, casi Natalina Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Bien, continuamos, habíamos escuchado Dirty Boots de un disco que se llama Goo, que es el disco con el que Sonic Youth llegó masivamente a la gente a través de Giffen, ¿no? Que es un sello ya multinacional, digamos así. Ahora vamos a pasar a un disco que me gusta mucho, que es el Dirty de 1992. Y con dos temas, vamos a tener que escuchar dos temas seguidos. Son un cacho fuertecitos, Drunken Butterfly y Shoot. Acá los temas los canta Kim Gordon, que es la bajista. Al escuchar estos temas, un cuate me decía, acá esta mina se sube la banda al hombro, ¿no? Y es cierto, cuando la escuchen cantar van a ubicar la onda, digamos. Entonces, de Dirty, Drunken Butterfly y Shoot. Repasando un poco la historia extensa y atractiva de Sonic Youth junto con Omar en la música que escuchan todos. Y bueno, lo otro factor muy interesante de Sonic Youth es las afinaciones que manejan, porque logran que se transformen unas guitarras baratas y de industria infame, digamos china, japonesa, y le meten destornillador, baqueta, una moneda, y trabajan con afinaciones abiertas, modales, semitonos. Sí, esa es la idea, sobre todo de la experimentación y sobre todo de jugar con la estética del noise, ¿no? En el rock. Entonces, hasta donde tengo entendido, tampoco ellos se agarran, arman su música en base a pentagramas, ¿no? Simplemente experimentan. Es completamente difícil, hasta ahora yo no puedo ubicar la diferencia entre la guitarra de Thurston Moore y de Lee Ranaldo, ¿no? Cada uno experimenta para cada tema, compone y van avanzando. Y sí, justamente es así como tú nos dices. Por ejemplo, el disco Bad Moon Rising surge así, porque mientras uno de ellos empezaba a afinar y encontrar la, digamos, el acorde que quería, el otro estaba tocando una pieza improvisada, y de ahí surge este disco del 87, me parece, el 85, el Batman Rising, que fue también uno de los primeros que les abrió las puertas al mainstream, digamos. Exacto. Y la onda que provocó Sonic Youth, obviamente provocó muchas influencias y otras bandas que son bastante parecidas, ¿no? Una es Pixies, por ejemplo, y la otra es My Bloody Valentine, ¿no? Vamos a escuchar un tema de un disco que se llama Washing Machine, que es del 95. Es un tanto distinto a toda la música que hace Sonic Youth. Este tema se llama Little Trouble Girl, la canta con la bajista de Pixies. Bueno. Hablando antes de escuchar este tema, Omar, de algunas de las influencias que ha tenido Sonic Youth como banda, pero si les llegan a preguntar a Moore, Ronaldo, Kim Gordon o cualquiera de ellos cuáles son sus influencias, no esperen que les digan los Beatles, los Rolling Stones, lo más mainstream que van a decir es Velvet Underground, porque de ahí para abajo agarran y te dicen John Cage, Henry Cowell, todos esos compositores de music concrete y quizás por ahí el protopunk de los Stooges, MC5, pero... Claro, plenamente experimentales, ¿no? Plenamente experimentales. Y eso ha sido lo destacable también de Sonic, que ha sabido desde los 80s prácticamente adaptarse, sin perder su esencia, a movimientos y también respetar un cacho sus influencias, ¿no? Justamente lo que hablabas ahora, entrados los 2000, digamos, hay un multiinstrumentista que también sirvió de productor de Sonic Youth, que se llama Jimmy O'Rourke, que participó en 3 discos de Sonic. Era el tercer guitarrista, ¿no? Que después se fue. Sí, sí, se salió al final, ¿no? Pero participó en 3 discos que son también muy sobresalientes. El NYC Ghost and Flowers del 2000, Murray Street del 2002 y Sonic Moors del 2004. No solamente tocaba la guitarra, ¿no? Jimmy O'Rourke tocaba el teclado, tocaba bajo también, a veces cantaba y demás, ¿no? Este disco recibe un cachito la influencia del rock sinfónico, más ambiental y mucho más melódico, ¿no? Son sesiones largas de guitarra en las que crean una atmósfera, digamos, ¿no? A ver, vamos a escuchar Dripping Dream de Sonic Nurse, uno de los discos que más me gusta también. Dripping dream, the kind of girls with the money. bueno, y hemos llegado al final de este episodio de la música que escuchan todos junto con Omar y los Sonic Youth. Y bueno, no sé si tienes algo que decir, Omar. No, bueno, no, que si les ha interesado lo poco que les hemos mostrado, porque realmente es una pizca de toda la trayectoria de Sonic Youth, pues que se interesen por esta banda, es fácil conseguirla ahora que con internet se puede todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la palabra final la tiene el respetable, así que dejen su opinión en el blog, ya saben, www.musicaytodos.blogspot.com. Y ahí pueden, si es un referéndum vinculante, este, pueden decidir si la siguiente semana volvemos con más Sonic Youth o no. O si no estamos con Sonic Youth, vamos a estar con un programa que va a ser de vuelta a la escuela, que vamos a pasar una canción dedicada a cada materia, o sea, van a pasar mate, geografía, hasta religión. Así que tranquilos, mucha variedad, los esperamos la siguiente semana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Por mi bonus. Falta el bonus. Con el bonus nos despedimos. Y gracias, Omar, por venir. Y bueno, hasta la próxima semana. Chao. Bueno, a ver, anecdóticamente hemos escuchado temas donde no canta Lee Ranaldo, ¿no? Pero toca bastante y canta también, tiene bastante participación en todos los discos. Vamos a escuchar un tema que se llama Stones, donde canta Lee Ranaldo, la otra guitarra, y es también del disco Sonic Nurse. Y bueno, hasta la próxima. Danger, the dead or alive, with me.